y referencias explícitas a actividades sexuales y partes del cuerpo. Crema el cacao con avellana. Es una carga de sana energía, la merienda de los hombres fuertes. ¡Y de las mujeres! En vaso obsequio y en porciones individuales. Si a usted le ofenden estas cosas, es una lástima. Pero no debería escuchar este programa. La muerte chiquita. La única muerte que viste de blanco. La radio es un vehículo de la civilización para ser usado por gentes civilizadas. La hembra carecía de la libertad sexual de la cual gozaban los varones y era cruelmente castigada y marginada si no cumplía las normas. Pregunta. Novia que ama a su novio que es eyaculador precoz. La muerte chiquita. La muerte chiquita. La única muerte que viste de blanco. El acto sexual comienza desde antes de hacer el amor. ¡Buen rollito! La conducta sexual del hombre es agresiva y conquistadora. La muerte chiquita. Pornografía para tus oídos. Muy buenas noches, tengan todos y por supuesto a todas ustedes. Esta es una emisión más de La Muerte Chiquita. ¿Cómo están todos en esta noche, día o tarde en que están escuchando el programa? Según sea su gustito. De hecho, dicen que para ver pornografía no hay horario. Es para una de las tantas es cosas que no hay horario. Y para escucharla tampoco tendré por qué verlo. Si están ustedes escuchando en la voladora radio, van a tener algún horario ahí, pero también lo pueden bajar por internet, ¿no? Claro, si no lo escuchan, son ustedes radioescuchas de la voladora y no lo pudieron escuchar por los programas pasados, lo pueden bajar desde la página de lamuertechiquita.org, ¿no? Ahí van a encontrarnos y van a encontrar algunas de las cosas que subimos aquí. Y que hemos recomendado, algunos videitos y otras cosas. Por cierto que antes de empezar me gustaría agradecerle a la gente que ha estado bajando el programa y particularmente a la gente que ha estado escribiendo. Sí, han estado escribiendo. Y que han estado pidiendo el programa. Además lo exigen. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de un tema sumamente delicado. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, bueno, no tan delicado como la piel del pene, digamos, pero se acerca. Se acerca, sí, es cierto. En realidad, más que delicado, diría engorroso. De esos que no se distingue, no hay un límite, ¿no? Y de los que nadie ni tiene... Ni negro ni blanco. Exacto, y de los que nadie tiene una definición en realidad, ¿no? De esos temas nebulosones. Y de esos temas que pasa frecuentemente cuando uno habla de sexo, que la gente opina... Sin haber pasado por una situación así. Ah, dice, ajá. No, yo nunca lo haría. Opina a lo endejo, como decimos en México, ¿no? Pero ojo, espérame, déjame decirte una cosa que creo que es una constante. Todo el mundo ha respondido alguna vez ante la pregunta que se va a hacer este programa el día de hoy. Casi todos han preguntado, no, yo no lo haría. Carnal, ¿cómo crees que haría algo así? O no, ¿cómo crees? No. Es decir, todo el mundo lo niega hasta... ¿Qué le ocurre? Y hay una negación que es aún peor, que es el por qué no lo hiciste. Porque si no lo hiciste es por algo. O es muy feo, o algo pasó ahí. Momento, que al rato vamos a utilizar, a ver cómo se utiliza esto también como un pretexto. Le estamos dando muchísimas vueltas porque sí. El público no sabe de qué estamos hablando. Y entonces vamos a decirles de qué vamos a hablar el día de hoy. Un tema, como decíamos, delicado. Esta noche, y si les parece vamos al tema, vamos a hablar acerca de tener sexo con nuestros amigos. O amigas, ¿se entiende? O amigas. Si no vayan a pensar que estamos dedicados estrictamente a las relaciones, ya sea... ¿Heterosexuales para mujeres o homosexuales para hombres? Aquí hay de todo, ¿no? Sería amistad con derecho a roce. Depende de qué clase de roce, ¿no? ¿Por qué amistad con derecho a roce? ¿Quién le puso ese nombre? Porque aquí en México decimos amigos con beneficios. También. Es como los empleados con prestaciones, pero en este caso, como es entre amigos con beneficios. Amigos con beneficios. Hay una pregunta que creo yo es buscando articulitos en internet y esas cosas, y preguntando un poco también. Una de las preguntas fundamentales es, ¿hace cuánto conoces a la persona con la que te pensás acostar? ¿Y eso qué, o sea, ¿qué define, relevancia puede tener eso? Porque ¿qué lo define con, como amigo? Si hace, por ejemplo, 10 años que tenés ese amigo o amiga y nunca se te cruzó por la cabeza acostarte con él, te tenés que preguntar, después de 10 años, por qué justo en ese momento se te ocurre acostarte con esa persona y no se te ocurrió antes. Bueno, porque hace 2 meses que está yendo al gimnasio. O sea, así de simple. Claro. De algo, repente apareció. La gente cambia con el tiempo o está envejeciendo con gracia, pues, ¿no? Porque alguien que llevas 10 años de conocer, sí lo estás viendo físicamente cómo va cambiando en el tiempo. Yo tengo una mucho mejor, me parece más simple que eso. A ver. En ese momento uno está desesperado. No, pero te puede legítimamente gustarte un amigo, una amiga con el que llevas, digo, relacionándote 10 años. Sí. Porque se puso bien, pues. También. De pronto no lo te niego. Pareció interesante. No lo niego, pero esa cuestión de esa pulsión, si hace mucho tiempo que conoces a ese amigo y de repente te acostás, esa es mi primera pregunta, por lo menos. ¿Qué pasó? Algo tuvo que haber cambiado, eso es lo cierto. Habría que investigar y preguntarse uno antes de plantearse el acostón con el amigo o la amiga. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Por qué esto me está llamando tanto la atención? Sí, hay posibilidades. Hay... Se puso sabrosa la vecina. Hay momentos en que creo que sí se puede distinguir eso, digamos, ¿no? Ajá. Pero hay momentos en que uno no se puede preguntar nada. Se pasan a los papeles y ya, ¿no? Hace un momento tú mencionabas el tema de cuánto tiempo se lleva a conocer a esta persona. Ojo, estamos hablando de amigos, no de conocidos, ni estamos hablando de amigos. Tal cual, amigos, porque yo encontré muchos artículos que decían, sí, hace 2 años me conocí a alguien en un bar y después nos empezamos a juntar como amigos y después tuvimos sexo. No hay mucha amistad ahí, ¿no? Es una cosa de... Amigos claro, no. A quien se les cuenta cosas que no se les contaría a otros. Amigos con el que pasas ciertas cosas. Tal cual. Eso. Con quien tienes un lazo afectivo. Con quien tienes serio. Algo que uno cuida mucho o que cuida, ¿no? Sí, que tienes una relación que te importa, digamos. Tal cual, ¿no? Tal cual. Una relación que no sabes si te gustaría que cambie. Y bueno, ahí vamos a la parte que yo quería analizar. Vamos a aceptar. Vamos, sí, ya llegó el psicólogo. De oficio a medida que entramos en los programas. La vez pasada vine carpintero. Bueno, vamos a lo que iba yo es. ¿Cuál será, perdón, cuál será el disfraz o el traje de psicólogo? Porque la otra vez que hablábamos de trajes, de disfraces y trajes, ¿cuál será? Mira, yo tenía, yo tuve cierto roce, digamos, ¿no? Con ese ambiente, cierto relacionamiento. Y te podría decir que si hay una constante que yo haya visto en los psicólogos, es que son fodongos, son descuidados. Fodongos decimos en México, okay. Descuidados con su apariencia. Entonces es muy difícil cuando dices, voy a una fiesta de disfraces, ¿de qué vas a ir? De psicólogo. Es más fácil ir de Sigmund Freud que psicólogo, ¿no? Y abarcas los dos. Volvamos al tema. Yo me fui y estabas por decir algo. Ah, sí, en serio. Ah, ya, perdón. Que el cuidado de esa relación que te importa o que aparentemente te importa, muchas veces se utiliza como muy buen pretexto para rechazar a una persona, ¿no? Cuando también, te propone una sí. amiga que de plano dices, no, esta no me cuadra, pero ni tantito, pero la quiero un chorro, es mi carnal y todo. Sí, chupamos sí, sí, juntos sí. y nos llevamos bien, pero no me late, ¿no? Entonces la chava o el chavo en su caso, o en el caso de quien le gusten los chavos, llega y te dice, y tú dices, ¿qué le digo? Porque es mi amigo, lo que no quiero ofenderlo. Y el pretexto perfecto es, no, porque mira, no quiero que nuestra amistad cambie, no quiero que vayamos a perder esto tan bonito que tenemos entre los dos. Es lo mismo que le dice. No le crean eso, ojo, pero no, déjame terminar. No le crean eso a nadie. Los están rechazando, ni modo. Bueno, es lo mismo que dice, le dice una chava a su ex cuando ya no quiere nada con el ex. Y el ex, pues, quiere seguir. Uno le dice, no, pero mira, podemos ser amigos. Ah, claro, es un buen gancho, ¿no? No, podemos ser amigos. Nos conocemos ya, tanto. Ya el tiempo irá, mira, ¿no? Ahorita lo único que podemos ser es amigos, pero de verdad quiero ser tu amigo. Muchachos, nuevamente, no lo crean, los están rechazando. No sean ingenuos, porque además cuando uno reclama, no me rechaces, chale, ¿no? Sí, y ellos dicen, sí. No, pero es que es en serio, yo te lo estoy diciendo en serio, no es mentira. Ojo, no es lo mismo, y quiero aclarar lo que vamos a hablar, esta cuestión de cuando tu ex te dice, sí, bueno, somos amigos, o podemos que un amigo, que es el amigo que estamos diciendo hoy, digamos, el amigo que estamos hablando hoy no es ese. No es un ex, no puede ser un ex. Un ex nunca puede ser tu amigo, acéptalo. No acéptelo. Va dentro de estas características de los derechos a roce. Un así ex es. Ya rozó mucho. Además, por eso es ex. Así es, y un ex a lo único que puede aspirar es a ser un conocido. Una vez que adquiere la categoría de ex, solo puede ser un conocido. Y uno tiene que asumirlo, porque además todos somos ex de alguien, ¿no? Como quiera que sea, ¿sí? Si ustedes alguna vez lo proponen, sea que les digan que sí o sea que les digan que no, al final siempre digan lo que dice Ataque 77. No me arrepiento. Esto es La Muerte Chiquita. Yeah. Chicos, muchísimas gracias por todos los trapos y bueno, por todo el cariño, sin duda. Gracias por venir esta noche. Estuvo todo súper, realmente. Y ustedes lo hicieron así. La única muerte que viste de blanco. Yo soy la como que el tigre viejo. La muerte es Todos tenemos los mismos deseos. Pero solo algunos se animan a decirlos. Me gusta la carne tierna, empezando en el pechito, terminando entre las piernas. Es por eso que nos retransmiten. Radio Bemba FM 95.5 en Hermosillo, Sonora. La Voladora Radio 97.3 en Amecameca, Estado de México. Dial FM 87.5 en Madrid, España. Corporativo9.com. Juliantlas.com. SanMartinJalisco.com. Huejuquilla.com. Tancítaro.com. NuevaCasasGrandes.org. PuenteDeIxtla.com. MorelosWeb.com.mx. CuautlaEnLaRed.com. Tilsa.com. Amacunet.com. Telarana.net. Radioteca.net. RockMexicano.org.mx. UnionVerdadera.com.ar. La muerte chiquita al alcance la muerte chiquita al alcance de la mano y del oído. Everyone is dead. No he fornicado con el pasado, pero he fornicado mucho con el futuro. Sobre la seda de la piel hay cicatrices de las ampollas de los escenarios y muros que he acariciado, como el tronco de Elena. Cada descarga de madera fue mi placer. Me diría el éxito de una noche por la cantidad de orina y semen que pude sudar sobre las columnas que servían de nido al amplificador central. Algunas noches se me ocurría sorprender a todos enfundándome una camisa de punto verde cosida a círculos, metálicos planos que se movían y lanzaban destellos. Las luces eran violentas y blancas. Durante un rato llevé un velo decorativo, pero me era imposible soportarlo. Cuando llevaba el pelo corto, ansiaba algo para cubrirlo, pero ahora mi pelo es en sí un velo, y la cabellera de una comanche loca y somnolienta yace bajo el entramado de piel. Me despierto. Estoy tumbada apaciblemente y mis rodillas están abiertas al sol. Le deseo, y él está absolutamente dispuesto a servirme. En casa soy mahometana. De corazón, soy una artista americana y no tengo la culpa. Persigo el placer, persigo los nervios bajo la piel de ustedes, el estrecho pórtico, las capas, el rollo de vieja lechuga. Adoramos el defecto, el lunar sobre el vientre de una ramera exquisita, una que no ha vendido su alma a Dios. Patty Smith. I haven't fucked much with the past, but I fucked plenty with the future. Over the skin of silk or scars from the splinters of stations and walls I've caressed. Stages like each bolt of wood, like a log of Helen. It's my pleasure. I would measure the success of a night by the amount of piss and seed I could exude all over the columns that nestled the PA. Some nights I'd surprise everybody by skipping off with a skirt of green, not sewed over with flat metallic circles which dazzled and flashed. The nights were violet and the bottle were white. I had no amount of veil, I couldn't bear to use it. With it, my hair was cropped, I can't play covering. But now that my hair itself is a veil and a scalp, inside is a scalp of that crazy and sleepy Comanche. Rise beneath this matting of skin. I wake up, I am lying peacefully. I'm lying peaceful and my knees are open to the sun. I desire him. He is absolutely ready to seize me. And in heart, I am Muslim. In heart, I am an American. And in heart, I'm a Muslim. In heart, I'm an American artist. And I have no guilt. I seek pleasure. I seek nerves under your skin. The narrow archway, the rares, the scroll of ancient letters. We worship the floor, the belly, the mole on the belly of an exquisite whore. You spare the child and spoil the rod. I have not sold myself to God. Baby gets something, baby get more. Baby was a rock and roll. tender hand. The storm that rends harm also makes fertile. Blessed is the grass and herb and the tree of thorn and light. Si crees poder seducir a la muerte chiquita, contáctanos en sexo@lamuertechiquita.org o agréganos y escríbenos a myspace.com/lamuertechiquitaradio. Pornografía para tus oídos. La muerte chiquita, la única muerte que viste de blanco. Regresamos a La Muerte Chiquita. La maravilla que escuchamos antes del corte fue primero un poema de Patti Smith llamado Babalogue o Babelogo, y luego ella misma leyendo este poema y después recetándose una canción que se llama Rock and Roll Nigga. Excelente. Absolutamente canción. Maravilloso. Y estamos hablando de la amistad y el sexo con roce. No, amistad con roce. Amigos con beneficios. El sexo con roce, pues. El sexo con roce es inevitable. Ni el sexo con uno mismo puede evitar el roce. Bueno, yo acá tengo, he encontrado en esas revistas señoronas, esas revistas serias y respetuosas. ¿Cómo cuál? Esa es destinada principalmente para el público femenino. ¿Como Cosmopolitan? Una cosa así. Ya, yeah, ok. Una cosa de ese No sino. Es comercial, no la compre. Pues yo encontré raro, ajá, un artículo que habla sobre el tema y que le da ventajas a este tipo de amistad. Ah, le ven la ventaja. Le ven la ventaja. Uy, qué bueno. Vamos primero a pasar por las ventajas y después vamos a ver qué pensamiento tienen con respecto a la amistad entre el hombre y la mujer. Ok. Las relaciones entre diferentes tipos de personas son enriquecedoras y siempre aportan algo nuevo. Cuanto más diversas sean nuestras amistades, más aprenderemos sobre las personas y mayor será nuestro conocimiento sobre ellas. Principio universal. Qué profundo. Por tanto, la amistad con el sexo contrario siempre será positiva. Y con el sexo, con el del mismo sexo también. Claro, o sea, no están diciendo nada. Veamos qué ventajas podemos obtener de esta relación. Ok. Puede hacernos ver las cosas desde una perspectiva distinta. Ajá. nos enseña a tener una visión diferente de las relaciones entre hombre y mujer y por tanto una visión más amplia. Nos ayuda también a ser más tolerantes con el otro sexo. O sea que cuando uno le va a proponer a su amigo que tengan sexo, que no hace falta mucha propuesta, pero si no tenés una excusa, vos decirle, no, es que estoy tratando de abrir mis dimensiones para conocer más gente. En realidad no tengo a quién pedirle esto, yo quiero ampliar mi visión de las relaciones con las mujeres, entonces vamos a coger. ¿Por qué crees que te tengo de amigo? Porque sos hombre, entonces vos me podés decir absolutamente todo sobre los hombres. Hasta lo que debo y no hacer en la cama, que es la curiosidad más grande. Además, qué tensión. ¿Qué debo y qué no debo hacer en la cama? Mucha gente se pregunta, ¿el qué va a pasar después? Cuando uno está por tener sexo con un amigo... Sí. ¿Qué va a pasar después con la amistad, no? Ah, ya. ¿Qué va a pasar después? Después que siquiera que te invite un café. Tal cual, ¿cómo le voy a hablar? Y en realidad, por lo menos a mí me pasó. La gran pregunta es, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar es, si vos todavía no te acostaste con esa persona, decir, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser en este ámbito cuando no conozco, entendés? Pero o sea, ¿te refieres cómo va después a ser en la cama? ¿O antes? Antes. Bueno, eso es antes, pero estabas hablando de después. La cuestión es que me parece, o sea, nunca me pregunté cómo iba a ser después. Siempre para mí quedó como esa respuesta ya estaba hecha. Sí, sí. Uno asume que así va a ser, ¿no? Es decir, cuando uno hace esta clase de negociación con una amiga o con un amigo, casi siempre lo que pasa es que uno confía en que, bueno, si se hablan las cosas claramente no va a pasar nada después, ¿no? Pero en realidad, ¿qué pasa si te gusta mucho? ¿Qué pasa si te gusta mucho? Y después, ¿qué pasa cuando tenés, no sé, te viene a contar un chisme de algo? No, porque cuando ya se puso de novio, suponete. Te viene a contar que la novia está insatisfecha. Y uno que dice, y bueno, la entiendo. Y sí, me ha pasado. Sí, me pasó. ¿Qué haces en esa situación? A mí hace poco me pasó algo parecido, muy parecido, pero en otra circunstancia. Una persona que se había acostado con el novio de la persona con la que estaba hablando. Y entonces fue muy gracioso, eran tres personas hablando. Yo estaba observando esto. Y una empieza a hablar del novio. Y la otra le dice, ah, pero entonces lo tiene muy grande. La novia, bueno, la exnovia más bien. Me perdí. La novia le dice, no, no tanto. Ajá. Y la chava que se había acostado con el tipo en cuestión hizo una cara como de, si me consta, o algo parecido, muy extraño. Una de las tres mujeres se había acostado con el exnovio de la otra. Estaban hablando del novio. Del novio. De la chava, ¿no? Ay, bueno, no, eso ahí es más engorrosa la situación. Sí, seguro. Y aparte, ellas no eran necesariamente amigas, pero sí eran personas que trabajan juntas, digamos, ¿no? Más o menos. Ahí está más complicado el asunto, me parece. Sí, bueno. Lo que es cierto es que el hombre tenía una amistad con ambas. El único que estaba realmente relacionado era el hombre. ¿En qué contexto uno le pide a un amigo acostarse? ¿O uno le pide a un amigo acostarse con uno? No hay muchas estadísticas. Ah, perdón, me adelanté un tema. Estaba por terminar de decir las ventajas de este tipo de amistad. Favor, por favor. Otra es que no sentimos rivalidad ni envidia. Generalmente estos sentimientos se producen entre iguales. Los hombres suelen ser más competitivos con ellos mismos y entre las mujeres suele haber más envidia. Sí, es una orden de ideas muy de ese tipo de revista. Se puede alcanzar un mayor conocimiento del sexo contrario. ¿Por qué contrario? ¿Por qué contrario? Yo no soy contrario de nadie. No, y aparte, un mayor conocimiento del otro sexo, si uno es mujer. Agarra un libro, existen los manuales. En México se enseña en el sexto año de primaria. Comprate una película porno, no sé. A mí me vienen a decir algo así y yo le digo, mirá, comprate una película porno. Si no tenés, la alquilamos, no sé. Te puedo recomendar varias, pero a mí no me estés jorobando. Sí, puede alcanzar un mayor conocimiento del sexo contrario, ¿no? Sí, ayudar? Lo puede empezar a ver como un contrario. No, y esta es muy extraña que esté acá. Puede ayudarnos a entender a nuestra pareja. No, querida, en ese momento no te engañé con mi amiga. Estaba tratando de entenderte mejor a ti. Todavía que me esfuerzo, me está reclamando. Yo solamente lo hago por vos. Exacto, yo lo hice por conocerte mejor a ti. Malagradecida. Tengo que probar otros, porque sinceramente este amigo tuyo no sabe nada de vos, ¿eh? ¿Y vos lo considerás amigo? ¿Estás seguro de que es tu amigo? ¿Estás seguro? No, pero acuérdate porque que es amigo no... de ella, no de él. Sí. ¿Qué? Esa es otra. Esa es otra. ¿Qué pasa? Creo que es todavía una situación de mayor tensión. Sí. ¿Qué pasa cuando en realidad a quien te quieres cepillar... Sí. ¿Es al novio o a la novia de tu amiga o de tu amigo? No, pero eso ya es más engorroso. Acá es una cuestión de relación. Ahí sí puedes echar a perder una amistad, sin duda. Sin duda alguna. Bueno, acá tengo lo contrario, lo de amistad entre un hombre y una mujer. Ah, ¿no era lo mismo? No, estas eran las ventajas de tener sexo con un amigo. Pero una amistad. Y ahora es amistad entre un hombre y una mujer, una definición de esta revista. Okay. Aunque lo más común es que los amigos sean de nuestro mismo sexo, no sé por qué, pero esta señora está muy sola. Esta señora no tuvo suerte que escribió con los hombres. tiene que salir a conocer gente y no mentirle más a los amigos. No debemos cerrar las puertas de la amistad al sexo contrario. Una amistad se construye con el tiempo y comienza en función de afinidades comunes, independientemente del sexo. Podemos compartir experiencias, inquietudes y aficiones sin mantener una relación más allá de la amistad. Sí, no podemos. No entendí nada. No fue muy interesante. No, esperen que siga. Para que un hombre y una mujer sean exclusivamente amigos, es necesario tener y dejar muy en claro qué sentimientos les unen a ambos. El límite entre el amor y una amistad intensa es muy fino y es fácil sobrepasarlo. Mirá, flaco, yo tengo una amistad de 1.5 centímetros con vos. No jodas, no vamos a tener sexo. Yo quiero aclarar la calidad algo. Del sexo es inversamente proporcional a la calidad de la amistad. Es lo que dice esto. No, y aparte uno antes de conocer a una persona le tiene que aclarar. Mirá, lo que vamos a tener nosotros es una amistad. ¿No queda un poco egocéntrico? No te hagas ilusiones de nada más. Esto va a ser una amistad. Esa es una cosa interesante acerca de esto. Porque también hay un mito o una serie de mitos en torno a la posibilidad o no de que los hombres y las mujeres podamos ser amigos. Sí, hay salvo una si eres ahí, gay o qué sé yo, que entonces ya no hay esa no tensión, hay ¿no? Uh-huh. Pero casi siempre te dicen, no, ese en realidad no es tu amigo, ese te quiere cepillar. Y la verdad es que la mayor parte del tiempo sí tiene algo que ver, ¿me entiendes? Bueno, pero mira, cuando... Yo lo digo por experiencia propia. Cuando pasa ya la amistad es... Es otra cosa, uno cuenta otras cosas. ¿Cuándo pasa qué? Cuando ya tenés sexo con un amigo. Ah, no, claro. ¿No? Y te están diciendo todo el tiempo, no, es que él quiere estar ahí sí, con vos. Sí, pero a lo que... Mira, ya cogimos, ya pasamos a otro stand de la amistad. Tú y yo estamos avanzados en nuestra amistad, es una amistad de tipo B. A lo que yo ojo. Me refería, espérame, a lo que yo me refería era... Hay una tensión en general en la amistad, sobre todo con el sexo opuesto. Sí. Una tensión que es de carácter sexual, pues. Hay una tensión sexual necesariamente. Sí, sí, de uno o de otro lado, pero o sea, hay como cierto, por lo menos, interés o... Sí, interés por lo que pueda llegar a pasar, aunque no pase nunca nada, ¿no? Pero a mí me pasa algo muy extraño, que es que una vez que yo me he acostado con un amigo, no me vuelvo a acostar de nuevo con ese amigo. No es como una... No es así... No es algo que tiende a repetirse. A repetirse, no. Wow. No, fíjate que no, yo en mi caso... La mayor parte, dependiendo quién, ¿no? Pero la mayor parte de las veces me he acostado más de una vez con las amigas con las que me he acostado, digamos, ¿no? Pero tiene más que ver con que pues sigue siendo amigo, ¿no? Entonces, sí. De pronto uno dice, bueno, estamos aquí, ¿por qué no, no? Sí, tal cual. Ya. Sí, a mí me pasa una cosa que es, dependiendo con quién, ¿no? Y cuán sí, amigo claro, sea, claro. ¿No? Pero si me vuelvo a acostar tienen que pasar muchos años. Paso mucho tiempo, no es una cuestión de bueno, este sábado, el sábado que viene, qué sé yo, no, el sábado sí. Que viene ya estoy con otro nuevo amigo. Ya estoy haciendo nuevos amigos. A mí me gustan las amistades grandes. Y largas. Todo esto siempre, o más bien nunca, deja de ser una aventura. Y la mayor parte del tiempo también en la proeza. Eso es lo que dicen... 11 tiros. Disfrútenla. Siempre capital y voy por la ruta de los pirados. De cada esquina siempre encuentro un colgado y como diablo con sus ofertas. Lo único que ofrezco es tomar una cerveza y un par de orejas pa' que lo escuche. Tocar un tema seguido de unos buches. Ser sincero, ser bien claro, estamos todo lo que somos, somos todo lo que estamos. Estamos todos locos, vulneramente desfundados hasta los dientes. Achicando a tocar con los tiros, que caiga la noche, la sala del vampiro. Chuparnos todo, menos la sangre, y agitar hasta que uno se desarme, pero nunca olvidando de todos los días. Barbado Musa, luz se le dio vida y qué más, y qué más. De una simple capital y voy por la ruta de los pirados. Llega a esquina, siempre encuentro algún colgado y como el diablo con sus ofertas. Lo único que ofrezco es tomarse una cerveza y un par de orejas pa' que lo escuche. Tocar un tema seguido de unos buches. Ser sincero, se ve claro, estamos todo lo que somos y somos todo lo que estamos. Estamos todos locos, pude la mente, desfundados hasta los dientes. Achicando a tocar con los tiros, que caiga la noche, la sala del vampiro y chuparnos todo. Y agitar hasta que uno se desarme, pero nunca olvidarlo de todos los días. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? el sexo. Mi manera de contarte cosas sin palabritas que tal se pierden. Es un espejo en mí, lo que no sabes es que desnudo soy transparente. El sexo es la única forma que los seres humanos han encontrado para burlarse de Dios. Manera. Miriam Kundera. La muerte chiquita. La única muerte que viste de blanco. ¿Ya probó los frijoles con chorizo riojano y los clásicos huevos con chorizo y las papas con chorizo riojano? No, hombre, el chorizo tipo español riojano va de maravilla con el gusto mexicano. Recomendaciones para salpicar tu pantalla. La muerte chiquita. Y aquí estamos en esto que es las recomendaciones de la muerte chiquita. Ni más ni menos. Yo tengo algo para recomendar muy bueno. En realidad no es una recomendación para salpicar la pantalla, pero que te vas a reír y te va... es... está buena, digamos... Bueno, uno se puede no quedar... solamente se puede salpicar de una cosa la pantalla. Seguro. Es un video que encontré en el famoso YouTube. El que te dice, esto es lo que quiso decir. Porque a uno lo tratan de estúpido hoy las máquinas. Hoy en día las máquinas te dicen, te preguntan 400 veces si querés cerrar un texto. ¿Quieres cerrar el texto? Sí. ¿Estás segura? Sí. ¿Muy segura? Sí. Es que el hombre inventó la inteligencia artificial para que nos dijera cuán estúpidos somos. Tiene que haber 3 teclas. Llegamos a la conclusión. 4 en realidad. Yes, no, cancel o ya no sé. Sí, no, cancelar, ya no sé. Bueno, este video es... te lo voy a mostrar un poquito. A ver. Sí, seguro. Se va a escuchar, me parece. No. Ay, qué bueno. Sí, está buena. Son garantizado todos... que está en la página de la muerte chiquita la próxima semana. No se puede. Son todos tipitos. Pues, muñecos inflables, sí, de esos, ¿no? de esos de sexo. Esos muñecos de sexo que forman una banda de música y hasta hay una chica que pasa ahí en el video, que es como su fan o esas musas inspiradoras, y todos estos muñecos cantan y tocan la guitarra y muy, muy divertido. Si alguna vez oyeron hablar de artistas plásticos, estos lo son. De inicio. El video se llama Porn Sexo Porn Funny Sex. Lo pueden encontrar en YouTube, pero nosotros lo vamos a subir a la muerte chiquita. Sí, para que no se compliquen la vida. Bien, mi recomendación. Yo, dentro del tópico que estamos tocando, me encontré con una cosa de la que espero que hablemos un poquito más al rato. Ajá. Que es el concepto de lo poliamoroso, que es una nueva definición que se está poniendo de moda, y desafortunadamente se está poniendo de moda. Sí, Para definir a aquellas personas que optan por no amar solamente a una persona, sino a un grupo de personas, es decir, a más de una persona, ¿no? Con el consentimiento de todas las personas involucradas. A esta uh-huh. práctica se le llama poliamor. Al rato vamos a hablar un poquito más de esto. Pero quiero recomendarles primero un video que también vamos a colgar de la página de la muerte chiquita. Y este es un reportaje que le hacen a una pareja, en realidad un trío español, que está en este tipo de práctica, digamos, ¿no? Ajá. Conviviendo, casi cohabitando juntos y al mismo tiempo, bueno, teniendo sexo y amor y relación sentimental con las 3 personas, ¿no? Y bueno, esto va a estar colgado en la página de La Muerte Chiquita y también una liga a una página que se llama poliamor.net, que es, digamos, donde pueden encontrar más información acerca de esto. Aunque por ahí también ya hay incluso inserto en Wikipedia y en fin, ¿no? En varias cosas donde pueden ustedes buscar esto. Mira, bueno, ya lo estaremos viendo por ahí por La Muerte Chiquita. Yo tengo uno más, que es otro videíto que les recomiendo ver, que es el Papa Porno. Es una ficción, ¿no? Un videíto de dibujos del italiano Federico Zenni, que se presentó en el Festival de Nuevos Creadores en Madrid. El video se llama Batik Anal City. Batik Anal City. Son Ciudad es del muy Vaticano. Bueno. Ah, no. Es muy, muy bueno. Se los recomiendo, lo pueden encontrar ahí por la web. Si ustedes lo buscan. Lo llamaron, este video obviamente fue censurado, lo llamaron el video diabólico, ¿no? Por ahí anduvo rondando, pero medio censuradón. Nosotros se los vamos a poner ahí en la muerte, no chiquita. No lo doy. The Evil Empire también es llamado, si ustedes quieren. The Evil Empire. Ahí está. Y bueno, última recomendación mía, hablando de videos. Hoy quiero recomendarles, porque se me ha ocurrido que hemos recomendado cosas que, bueno, tienen que ver con cierta parte lúdica o cierta parte estética o incluso uh-huh. intelectual del sexo, pero no les hemos recomendado nada que tenga que ver con sexo. A riesgo de equivocarme y decir que esto no está prohibido por la ley de radiodifusión de ningún país conocido, quiero aclarar, para que quede, ¿sí? no quede duda de ello, que esta página no debe ser visitada por menores de edad, ¿no? Dicho lo cual, para todos los que no son menores de edad y tienen permiso de sus papás para ver este tipo de material, les recomiendo muchísimo la página amateurpimp.net. Amateur, P-I-M-P, pimp. Que los pimps son como los padrotes, los chulos de las prostitutas, digamos, sí, ¿no? Sí. En esta página amateurpimp.net van ustedes a encontrar videos que las mismas personas pueden subir, ¿no? Ajá. Teniendo relaciones o filmando a su pareja teniendo relaciones con otra persona. En fin, todas esas peliculitas caseras que uno caseras en un momento sí, cachondón sí. dice, ah, tráete la cámara, mamacita. Y la trae la mamacita y entonces se filman haciendo la cosa que están haciendo, ¿no? Ahí van a encontrar mucho de este tipo de, pues, no sé si llamarla pornografía, yo diría más bien de documentación audiovisual del acto amoroso entre los seres humanos, ¿no? De este tiempo, de esta época. Todo y sea que ojalá lo viera. Exactamente, todo esto es con un afán antropológico, ¿no? En realidad nadie está interesado en ver a la gente teniendo relaciones sexuales, por favor. ¿Qué clase de mente enferma lo haría? Pero, menos menores de 18 años. Exactamente. Si ustedes son menores de 18 años y de pura casualidad están escuchando este programa nocturno, no la visiten, porque no están en edad de hacerlo. Dicho lo cual, además me permito recomendarles también que si ustedes tienen interés en tener sexo con algún amiguito o amiguita, pues pueden visitarla juntos. Oye, mira, encontré esta página muy buena, ¿no? O pedirle a un amiguito, a otro amiguito más que lo filme. Eso es muy interesante también, ¿no? Oye, mira, convences a tu esposo o esposa o pareja o parejo. O a tu amigo. O a tu amigo. Ay, no, es que siempre hace falta un tercero para sacar buenas fotos. Pero es más fácil, pedirle a un amigo o una amiga acostarse con otro más que pedirle capaz al novio, pareja, etc. ¿Te refieres a sexo en grupo? Sí. Eso es una premisa interesante. Aunque no estoy tan seguro. A mí no me ha pasado, pues. En realidad, sí me ha pasado tener sexo en grupo con involucrando a mi amiga con la que me Ajá. estaba acostando. Pero no porque se lo pidiera, sino porque se dio la situación. No sé. No es tan que fácil sí. que se dé a veces, dependiendo de quiénes sean las personas. Además, ¿para qué son los amigos? Por eso mismo. Hablando de amigos. Yo solamente quiero conocer un poco más del sexo opuesto, ya te lo digo. Exactamente. Mira, mi interés es antropológico. Si no, ve a materopin.net y verás lo antropológico que se está poniendo todo. Hablando de amigos, esta rolita. Me recuerda a muy buenos amigos y sobre todo una muy buena costumbre que tienen casi siempre los amigos, que es vivir y beber, ¿no? Por supuesto, que así fue. Final, y además a veces ya con unas copas encima, además acaba uno bebiendo, viviendo y cogiendo con su amigo o amiga, ¿no? Esto nos lo cuenta Real de 14. Disfrútenlo. Hey, hey, hey. querido escuchar en la radio esa canción que inventamos borrachos a la salida del antro del diablo, cuando abrazabas a Diana la monja mientras yo me carcajeaba del frío fuera del regis que se nos vino a caer. La bailarina de nuestras parrandas banca de un parque, como le pesa el goteo de las noches sobre esas piernas otrora divinas, mientras tú y yo arrojamos el ancla de un barco hundido, perdido, sacudido, herido de tanto huracán. Bebimos y vivimos, de musas nos hartamos, tocamos las costillas de nuestra muerte joven. Bebimos y vivimos, de amigos nos rodeamos, algunos se perdieron, algunos se en la radio esa canción que robamos del baño de aquel cinito de cintas 3X donde fundamos la Secretaría de Educación Arrabal de la Vida, cuando la calle era destino, doble sentido era el camino, era nuestra profesión. Real de 14, vivimos y vivimos. Y seguimos preguntándonos por las amistades. Aunque ahora, no, me fui, me parece. ¿Estoy bien? ¿O me perdí en lo que...? No íbamos a los datos históricos. No, estoy acá, sí, datos históricos. Perdón, se me hizo a bolas cualquiera todo. Le pasa cuando uno trata estos temas. Necesito un amigo. Aquí tengo algunos datos. Las 6 promiscuas son récords de la historia. ¿Las mujeres más promiscuas? Las mujeres más promiscuas. A ver, esto me interesa. La bellísima Julia, hija de Augusto, escandalizó a los habitantes de Roma por su promiscuidad, excesos sexuales y locuras eróticas. Por ejemplo, se unió a un grupo de mujeres lascivas que se acostaban con cualquier transeúnte que, literalmente, violaban, en realidad, a los hombres en algunas callecitas. Julia, que pudo tener 80.000 encuentros eróticos, fue encerrada por su padre en Ventetones, donde falleció. 80.000 encuentros amorosos. Y murió en edad en una edad en la que sus padres todavía podían cerrarla. ¿A qué edad habrá muerto esta mujer? No tenían nada que hacer los romanos. 80.000. Bueno, sigo. Es por eso que está tan en demora todavía el derecho romano. En la filosofía en el tocador de 1795 de Sade, Madame de Saint-Ange, ¿se pronuncia así? Madame de Saint-Ange. Personaje basado en la actriz francesa Nulle, confiesa lo siguiente: a los 12 años me casé y he tenido quizás entre 10.000 y 12.000 amantes. Esta sorprendente cifra está lejos de la real, pues según la actriz, que hizo un registro de sus compañeros de cama durante 20 años, se paró al llegar a los 16.527 hombres. ¿Y cómo controlas eso? Un buen día dices, voy a hacer una lista. Nos vamos a acostar, espera que te anote. Sí, a ver, ponme aquí, fírmale. Fírmale. Ahora sí. Ahora se puede. Valeria Mesalina, que se casó a los 16 años con Claudio, utilizó su poder para someter sexualmente a sus subordinados y protagonizó escandalosos comportamientos en prostíbulos. Uh-huh. Se cuenta en los registros de la antigua Roma que esta mujer de extraordinaria belleza, inhibición y crueldad echó un pulso a todas las prostitutas del imperio para determinar ¿cuál era capaz de entretener a más hombres en un día? Plinio, el viejo, cuenta que lo ganó la reina tras hacer pasar por su alcoba a 25 hombres en 24 horas. Mesalina tuvo relaciones eróticas con unos 8.000 hombres. O sea, uno por hora. Entonces estaba ahí. Pero además, espérame. ¿En qué entonces se basa el hecho de que ahora digan que los hombres somos los que más pensamos en sexo y los más calientes? Yo estoy seguro que no ha habido un solo hombre en la historia de la humanidad que pueda comparar sus números de fornicación con otras, con mujeres, a estos. Porque obviamente nuestra capacidad amatoria depende de la erección. Seguro, ¿sí? Seguro. Lo cual además es un mito, porque un hombre tiene boca, tiene lengua, tiene manos y tiene otras partes del cuerpo que puede utilizar para satisfacer a una mujer. Pero como quiera que sea, estoy seguro de que no hay un solo hombre que pueda presumir de batir estos números de estas mujeres. Aparte, ¿quién los cuenta? La actriz francesa Brigitte Bardot, nacida en 1934, declaró en cierta ocasión que necesitaba la compañía de un hombre cada noche. A partir de este dato, los fans de esta sex symbol han estimado que desde los 20 años ha dormido con 40.980 hombres distintos. Ah, bueno, pero eso es chaqueta mental de los fans. Sí, ¿no? Esos son los propios fans que se anotaron todos. Esa es la lista de su club de fans, en realidad. Justamente. Es popular, hay que decirlo. Ninon de Leclos fue una célebre cortesana francesa, hija de Henry Lenclos, señor de la Douardière, que estableció en París un salón que atrajo a las más prominentes figuras literarias y políticas de la época. Uh-huh. Se dice que mantuvo alrededor de 4.950 citas eróticas que, en cierta ocasión, el cardenal Richelieu le propuso pasar una noche de lujuria a cambio de 50.000 coronas. Nino cogió el dinero, pero mandó a una amiga en su lugar. Uy. Ahí el cardenal Richelieu, ¿no? Que no era cualquiera. Es el malo de los tres mosqueteros, por si, ajá, no lo recuerdan. Aunque dicen que en realidad no era tan malo en la vida real. Y para terminar, la reina Bereber, caína de Mauritania, que logró frenar el avance árabe, tuvo 400 esposos. Claro, pero después, pero de las 80.000 ya... No es nada. Aunque no sé dónde queda Mauritania. Que ya es mucho. que si fue reina de Mauritania, ya debe ser mucha. Es que en realidad había nada más 600 habitantes. 400 de los cuales están casados con ella. Era un buen nosotros porcentaje. Eran amantes, amigos. ¿Y qué más se puede decir acerca de estas bellísimas y promiscuas mujeres? Aunque quién sabe por qué asumo que eran bellísimas, capaz que ni siquiera, ¿no? Y con 80.000 o tenías que ser la reina o tenías que ser muy linda. Sí, seguro. Como quiera que sea, quién sabe, las mujeres feas también tienen su encanto. Ah, como quiera que sea, este tipo de mujeres solamente se les puede decir, como dice la Mississippi, ¡qué mujer! Disfrútenla. Entre la espada y la pared, no sé si fue que me buscó, no sé si la encontré. Ahora yo estoy en su juego. Dios mío, qué mujer. Dejé pasar un tiempo para saber si era amor de verdad, pero me fui convenciendo y en un momento ya no pude escapar. ¿Cómo y por qué? Ese es un misterio que aún no sé. Ahora yo estoy en su juego. Dios mío, qué mujer. ¿Quieres cumplir tus deseos? Contacta a La Muerte Chiquita. En el barrio de casa, los tambores suenan más. En el barrio de casa, los tambores suenan más. Porque los vecinos ya despertaron, a la muerte ya le ganaron. Es que a mi gente guacho luna. sexo@lamuertechiquita.org o agréganos y escríbenos a myspace.com/lamuertechiquitaradio. Pornografía para tus oídos. La piel, la piel, la piel, la piel, la piel, la piel. Tu diario íntimo al aire. Pornografía para tus oídos. Mis padres se fueron de viaje por el fin de semana y me dejaron sola con Tony, mi hermano mayor. Me dijo que se iría a la fiesta en casa de un amigo el sábado a la noche. Por lo tanto, volvería el domingo al mediodía. Entonces, llamé a mi amiga Christine para que viniera a eso de las 5 de la tarde. Siempre fue una chica muy linda, y ahora me imaginaba lo hermosa que estaría, más crecida. Era apenas un poco más alta que yo, de 18 años recién cumplidos, con cabello largo y ondulado, ojos cafés y dulces y suaves labios. Tenía un cuerpo esbelto, bien formado, con unos senos que envidiaría más de una mujer. Me era imposible dejar de mirarla mientras comíamos pizza y mirábamos la TV, esperando que mi hermano se fuera. Moría por conocer el gusto de sus flujos vaginales. Alrededor de las 8, mi hermano se fue y la casa, Chris y yo quedamos solas. Christine, dije, ¿alguna vez tuviste un orgasmo? Estábamos sentadas en mi cama mientras ella leía una revista. No, me dijo. ¿Y vos? Asentí. ¿Con quién? Me preguntó, sentada erguida, mirándome interesada. Yo sola, me masturbé, le contesté. ¿En serio? ¿Y qué se siente? Fue lo mejor que he sentido en toda mi vida, dije. En ese momento pensé que esto iba a funcionar y decidí contarle toda la historia, lo que solo me hizo sentirme más caliente. Le dije que se sacara la ropa y lo hizo sin decir una palabra. También me saqué la mía, pero solo dejé de hacerlo unos momentos porque estaba realmente excitada cuando vi a Christine desnuda. Los pelos de su concha eran del mismo color que su cabello, las tetas tenían dos pequeños pezones tan erectos que parecían que se iban a quebrar en cualquier momento. Estaba realmente tan caliente que la quería chupar en ese momento. Le pedí que se acostara sobre la cama boca arriba y que hiciera lo mismo que yo. Llevé mis rodillas hasta los hombros y comencé a frotar fuerte mi clítoris. Ella hizo lo mismo y estaba realmente excitada. En ese momento le pedí que acariciara sus pezones y lo hizo. Ella miraba absolutamente todo mi cuerpo, pero seguía masturbándose. Creí que en cualquier momento iba a tener su orgasmo. Por lo tanto, seguí masturbándome hasta llegar a mi clímax y las dos tuvimos nuestros orgasmos al mismo tiempo. Lentamente le dije que se chupara los dedos. Allí fue cuando Chris llegó a su máxima calentura sexual, degustando el sabor de su sexo. Luego de esto, ella siguió hasta llegar a tener 2 o 3 orgasmos más. Fue fantástico. Oh, Amanda, me dijo en un momento. Por favor, mostrame. Esa era la invitación que yo quería. Me acerqué lentamente, la tenía a solo milímetros de mí, mientras que con mi mano izquierda empecé a acariciar su pelo, con mi mano derecha rodeaba su cuello. Yo entonces moví mi mano y rocé su suave pecho. Unas tetas hermosas. Allí ella gimió suavemente y se movió más acerca aún. Nos besamos. Lentamente se acercó más, hasta quedar pegada, toda pegada a mí. Nos continuamos besando, chupándonos, lamiendo nuestros labios y lenguas, luchando por un lugar en la boca de la otra, para poder respirar ese aire denso. La seguí besando, nuestros labios estaban mojados y nos besamos como 2 enamoradas. Chris respondió entregándose totalmente al placer. Nuestras lenguas recorrían la boca de la otra profundamente, sin olvidar la más pequeña superficie. La lengua, el paladar, los labios, los dientes. Ella se colocó sobre mí y sus tetas presionaban las mías, con lo que podía sentir duro sus pezones sobre los míos. Ahora me moví y yo estaba sobre ella, y mis piernas se abrieron. Pasó entre las suyas y enseguida empecé a frotar suavemente su concha contra mi muslo. Seguí besándola, moviéndome con mi boca entre sus tetas, subí por el cuello hasta llegar de nuevo a sus labios. Solo pasaron unos minutos hasta que quise sentir lo mismo. Me tiré en la cama apoyando mi espalda sobre las sábanas y llevé sus manos hasta mi concha. Ella me entendió. Metió su dedo dentro de mí. e inmediatamente sentí placer. Lo metía y lo sacaba. Lo metía hasta lo más profundo de la vagina, mientras que al mismo tiempo acariciaba mi clítoris con la otra mano. Yo estaba bastante excitada, pero ella seguía recorriendo con sus manos mi espalda hasta llegar al culo, el cual abrió hasta más no poder. Suavemente metió el dedo mayor recorriendo mi ano hasta lo más profundo. Bajé y comencé a lamer su concha. Empezó a gritar mientras ella se movía y se contorsionaba. La dejé satisfecha, incapaz de un solo movimiento más. Aproximadamente a las 5 de la tarde tomamos una ducha y nos besamos. Durante toda la ducha fue excitante. Una vez limpias y secas y bastante cansadas, nos fuimos a dormir hasta las 10 de la mañana, cuando llegó mi hermano. Estela. TV, you just don't care. They got fire. regresamos a la muerte chiquita. Acabamos de escuchar a New Order. Bueno, primero el relato de Estela. Ajá. Uy, qué relato, ¿eh? Qué experiencia. Sí, pero... Eso es tener amigos. Para eso son los amigos. Las amigas en este caso. Y después escuchamos a New Order con la rola Crafty en un remix de The Glimmers. Por cierto que hace rato dije que iba a hablar de los poliamorosos, ¿no? De los poliamorosos. Esto me vino a la cabeza. Era una cosa que yo había conocido hace ya algún tiempo. Acerca de estas personas que definen lo poliamoroso, o el poliamore, como la práctica, estado o habilidad para tener más de una relación amorosa, sexual, simultánea, con pleno conocimiento y consentimiento de todos los amores involucrados. Por favor, lee la primera parte. Práctica, estado o habilidad. Habilidad, es que eso, ahí, en ese punto quiero quedarme. Hay que tener habilidad. Sí. Para tener esto, dos personas. Si eres un torpe, no lo intentes. No, pero hay que ser muy hábil. En mi forma de pensar, hay que ser muy hábil para armar a dos personas, poder, no sé, convivir con ellas al mismo tiempo. Hay que ser hábil. No, o sea, no, yo me mato con una, con dos. Lo interesante de esto es, y por eso lo traje a colación en este programa, aunque insisto, incluso puede dar para un programa, ¿no? Sí. Es un tema muy interesante y algo que está muy en boga en este momento, que cuando... Perdón, ¿cómo es que está en boga? ¿Qué ahora se les ocurrió a todos? Exacto. De pronto, no, es desafortunado, pero así es. De pronto... Se puso de moda. Ciertas prácticas se ponen, pues, como... En zapatos rojos y dos novios. No, en el sentido de que hay una difusión masiva de la práctica, pero sí una difusión masiva del concepto, ¿no? No estoy diciendo que ahora todo el mundo esté en este tipo de relaciones porque es implica todo un cambio cultural y muchas cosas, ¿no? Pero ciertamente es algo de lo que se está hablando mucho, sobre todo en ciertos ámbitos como los de la sexología, en fin, ¿no? Uh-huh. Pero te decía que lo traía a colación acá porque siempre hay una relación afectiva con los amigos, ¿no? Sí. Si hay un cariño, hay un respeto, hay un trato mutuo que es profundo y que no puede... No está muy lejos del afecto profundo, el amor, podríamos decirlo, ¿no? Pero en el caso de estas personas, es muy interesante la forma en la que ellos mezclan las situaciones afectivas. Ajá. Y cómo la base de esta creencia es que todas las personas involucradas, bueno, esta no creencia, esta práctica. Sí, seguro. Que todas las personas involucradas estén conscientes de lo que está pasando. Sí, a mí me parece como que, o sea, no sé si alguna vez, si puede pasar o no. A mí nunca me pasó de poder estar enamorada de dos personas. Ajá. Se me hace difícil enamorarme de una, de dos al mismo tiempo. Lo digo con toda, seriedad, ¿eh? O sea, No, sí. Lo entiendo. Enamorarse de dos personas al mismo tiempo, o tenés que tener mucha suerte o tenés que tener muy mala suerte, una de dos. Todavía no lo distingo. Pero, y llevarla a cabo, o sea, se tienen que dar muchos factores. Así es. Para que eso pueda ser realmente, no debe haber muchas parejas así, simplemente el hecho de que tres personas que están de acuerdo con esta práctica coincidan en una relación es dificilísimo. Pero aparte dificilísimo. Si son tres, las tres tienen que estar enamoradas de las tres, ¿o no? No necesariamente. No necesariamente. Ser una y las otras puede dos ser uno no y las bancan. Otras dos. No es que no se banquen, tiene que haber cierta relación, obviamente. Pero ahí ¿no? va a haber. Ahí va Para a haber los mexicanos cosa... que no se banquen es que no se caigan bien. Ah, ok. Ahí va a haber una tensión todo el tiempo brutal, ¿no? Es convivir con dos personas. A eso me refiero con que las tres personas, o las que estén involucradas, tienen que estar de acuerdo. Uh-huh. Y eso es lo que convierte este tipo de práctica en una cosa difícil. Porque uno no escoge de quién enamorarse. Ah, eres poliamorosa, me voy a enamorar de ti. No. Tal cual. No puede ser así, no puede funcionar así porque ya no es amor. Ya es difícil si uno es bisexual o, por ejemplo, en mi caso, lesbiana, uh-huh. ¿no? Que para las mujeres lesbianas y para los hombres homosexuales, coincidir que el otro tenga la misma preferencia sexual, ¿no? Amorosa en este caso. Pero no es coincidir con amorosa ya es demasiado. Muy, muy extraño. que a mí se me ocurre que pase. Y por otro lado, uh-huh, esta tensión que creo que genera, pues, en algún punto esta relación triple y que es amoroso, pero no de los tres entre los uh-huh tres, pues casi imposible. Es esa tensión que se genera cuando uno tiene sexo con amigos. Sí. Es esa tensión de si está mal o si está bien. Particularmente cuando uno es el amigo. Porque en realidad el amigo, no hemos hablado del papel que juega el amigo, ¿no? El amigo no la tiene nada fácil tampoco. No. Puede verlo de manera cínica y decir, bueno, aquí yo soy el tercero pícaro, pero en realidad también lleva varias debilidades al escenario, digamos. La amistad misma con la otra persona. Sí, puede ser o que puede estar no en juego o no, ¿no? Sí. También depende de qué clase de amigos sean, ¿no? El hecho de que tú puedes saber, bueno, si tu amiga o amigo no tienen pareja, es una situación más ligera, más leve. Ajá. Pero cuando tienen pareja, sí, es un poquito más tenso. Particularmente por el hecho de que si alguien sale enamorado del acostón, ¿no? Ajá. No tienes la más mínima oportunidad. Sí, eso bueno, de la eventualidad, obviamente, que uh-huh se presente y que te enamores, ¿no? O que la otra persona se enamore. Que además eso pasa, ¿eh? No sé si te haya pasado, pero a mí me ha pasado que de pronto una de las partes se empieza a involucrar más y la otra, no. No, porque es, bueno, somos amigos de cama, ¿no? Sí, o como sí, dicen sí, sabiamente otra, los gringos, fuck buddies. Pero hay una cuestión que creo que es fundamental. ¿En qué momento uno se acuesta con el amigo? Sigo insistiendo ahí. Porque si es un acostón de una noche, pues uno está borracho, se acaba, no sé, de separar y está todo mal, sí, ¿no? Y bueno, un amigo tiene que salir en cualquier circunstancia, ¿no? O sea, un amigo es un amigo. Por eso mismo es un amigo. Entonces, en ese contexto, es una cosa. Ahora, si te acostás porque te empieza a gustar la otra persona o lo empezás a encontrar no, agradable, seguro, sí, ya el acostón tiene otra connotación. Yo tengo acá algunas respuestas que recibí. Ajá, ok. Puse un, ¿cómo es? Una pregunta en un foro. Ajá. Y pues me empezaron a contestar, ¿no? Ajá. Cuando dos amigos tienen sexo, ¿la amistad sigue igual o simplemente se acaba? ¿No? Hay una chica que contesta que se estropea un poco, pero podréis seguir siendo amigos. Podréis, esto es español. Es español, así. Se estropea un poco, pero podrán seguir siendo amigos. Es como si le hubieran pasado un carro por encima. ¿Viste cuando tu bicicleta dejó de ser linda y cromada, pero seguía siendo tu bicicleta? Pero esta me gustó. No sigue igual ni se acaba, solo cambia y en muchos de los casos se deteriora. O sea, todos tienen una mirada muy pesimista. Esto es como la ley física de que la energía no se destruye. ¿Cómo era? No se crea ni se destruye, solo se transforma. La energía es igual en este caso. Es igual, ese. Uno conoce, hay que decir la verdad, uno conoce mucho más de esa persona, de ese amigo o amiga, sí, y claro, las conversaciones se extienden a otro plano que antes no tenían. Ese es uno de los grandes cambios que, por lo menos en mi caso, ha pasado. Porque yo prefiero, en vez de tener, después de que pasó una vez, de que uno ya probó y ya conoce realmente a su amigo, ya después sexo con ex es mejor que sexo con amigos. Si hay que elegir. Eso expande los horizontes sexuales, por lo menos, ¿no? Por lo menos. A lo que voy es, ajá, que en esos casos uno puede hablar de cosas que antes no hablaban con los amigos. No, bueno, no, es que con mi novia. Cuando ya tienen novio y cada uno se puede contar sus cosas sexuales, uno ya lo conoce. Sí, pero a veces eso pasa más seguido, por ejemplo, con amigos del mismo sexo, sin necesidad de sexo. Seguro. O sea, sea, cuando eres del mismo sexo, estás con amigas en el caso de las mujeres, o con amigos en el caso de hombres, siempre es como más fácil hablar de ese tipo de tópicos. Y no hace falta haberte acostado con todos tus amigos para poder hablar de, uy, no, tengo esta bronca con mi chavo, cualquier cosa, pues, sí, de esa índole. Cuando se genera esa confianza es solamente con los amigos del sexo del opuesto, mismo, ¿no? Del otro sexo, digamos, para no decir el sexo contrario, como hace rato decía la revista esa, ¿no? Esa tensión ciertamente existe entre los amigos de sexo distinto, ¿no? Sí. Y ciertamente debe de romperse después de que te acuestas, eso es sin duda. O no, porque también si te gusta, no sé, porque no es lo mismo pedirlo una vez o hacerlo una vez que seguir haciéndolo muchas veces. Porque ser consuetudinario. Sí, con una vez uno no tiene que dar explicaciones de por qué uno se acostó. No se acostó y ya está. Ahora, te acostaste 10 veces en una semana y ahí ya hay que empezar a ver los tantos. No, bueno, te ven 10 veces en una semana. Se fueron a vivir juntos. Y una de las cuestiones que me parece importante es cuando uno se engancha, a uno le gustó. Sí. Uno se va a desquitar, ¿no? El amigo A se va a desquitar con el amigo B y el amigo B le iba a hacer un favor, pero después se terminó favorecido él. Sí. Pero ¿cuál es el punto? ¿Y ahí qué pasa? ¿Qué es lo que uno dice? Cuando el otro quiere seguir y uno, bueno, o sea, no, está bien. ¿Cuál sería la excusa? Ya no puedes acudir a la amistad. No. Ya no puedes, eso ya quedó atrás. Era en el estadio anterior. Discúlpame, te conocí demasiado. ¿Sabes? No me interesa tener un conocimiento tan profundo. Te quiero así como te conozco. Como sos. Yo te quiero por lo que eres, carnal. Te invito una chela. Y una de las cosas más extrañas del sexo con amigos, me parece a mí, es cómo se levanta uno si se acostó a la noche, pongámosle, ¿no? Y se quedó a dormir en la casa. ¿Cómo se despierta uno? Y tiene al amigo al lado o a la amiga, ¿no? Te despertás a la mañana, tuviste una noche de sexo con tu amigo o amiga, y te despertás y como que la ves ahí y decís, uy, desnudos, o sea, es... Hay una cosa medio extraña. ¿Pero por qué? No entiendo cuál es el punto de... Te estás despertando junto a la persona con la que te acostaste. No hace gran diferencia. Ah, sí, es como si te acostaras, te ligas a alguien en el bar. No es lo mismo. No es lo mismo despertar con un amigo que podés haber ido a dormir un montón de veces a la misma habitación, sí, a la misma en el camping. Te despertás y lo encontrás todo espatarrado, vestido y qué sé yo qué. Despertarte en una cama... Saber que a la noche tuvieron sexo ya no es lo mismo. Pero eso es estársela complicando. Ya lo viste desnudo, ya se la chupaste, ya se la metiste. ¿Qué hiciste tú? Y te va a desconcertar verla. Amigo. Pero por eso, claro, ese es el punto. Sigue siendo tu amigo. A mí me resulta difícil imaginarme en esa circunstancia y extrañándome. Es decir, sintiéndome raro por ver a mi amiga desnuda junto a mí. No se me ocurre que pudieras hacerme sentir mal. Se me ocurre más bien, en todo caso, que puede ser como lo que decías hace rato. Más bien te preguntaría, ¿será qué sigue? Sí, ¿qué hago? ¿Me voy? ¿Me visto y me voy? ¿Me pierdo? ¿Me borro? ¿Qué hago? Sí, porque un amigo uno no le prepara un café, no le hace nada, o sea, chao. Que se atienda a ella. Sí, tal cual, ¿sabes dónde queda? Flaca. Negra, ¿sabes dónde queda el café? No te hagas. Has estado aquí 30 veces antes. Sí, yo me voy a pegar una ducha. Vos haces el café. Tal cual. Ahí está, ya acabas de responderte, Sol. Olvida tu tensión. Acá hay otra respuesta, que es que se pones mejor. Y otra que dice, pues ya no es amistad, eso seguro. Cambiaría todo y puede que se acabe. Es lo más seguro. Qué pesimista. Sí, la... ¿Es una mujer o un hombre la que...? Una mujer. Una mujer que tiene amigos muy feos. Sí, seguro. Que no le gusta a ninguna, en realidad. Es más confianza y además es rico. Ahí estoy de acuerdo. O sea, hay más confianza. Y es más rico. No sé si es más rico, dependiendo, no sé. pasas de ver las películas viejas a ver a tu amigo desnudo. Y es un poco más cosa, interesante. Una cosa muy extraña, por lo menos a mí me parece, es que uno se acuesta con un amigo y no le, o una amiga, y no le puede decir a los demás amigos o amigas que se acostó con ese amigo. Porque si empieza a complicar la cosa, ¿en serio te acostaste con tal? ¿En serio? ¿Pero era tu amigo? ¿Entendés? Cuando otros amigos se enteran que uno se acostó con un amigo, se jode todo. Empiezan ya... Ah, no, estos dos quieren ligarse... Se genera una tensión sexual que no estaba allí antes y que a lo mejor ni siquiera está ahora. Y es molesta aparte, ¿no? Sí, sí, sí, sí. En eso tienes mucha razón. Definitivamente. Eso sí es diferente. No puedes contarle, oye, fíjate que me... ¿no? Tal cual. No, no puedes. No, puede, no puedes decir nada. Y es el tipo de cosas que le cuentas a tus amigos. Tal cual, además, tal cual. Qué jodido. En realidad podés decirlo, pero le tenés que poner un nombre falso. Te van a seguir preguntando adelante de tu amiga o tu amigo sobre eso. Va a estar terrible. Tampoco podés hacer ningún comentario malo, ¿entendés? Nada, si viene una novia o algo. Estaba a punto de contar una anécdota que me pasó a mí. A ver. Pero no sé si contarla. Bueno, la voy a contar, pero sin nombre. Ya no. Y sí, sí. Sería tres amigas mías. Sí. Nos vimos por mera casualidad en una estación del metro un día, ¿no? Yo era el único hombre. Y bueno, el día anterior yo me había acostado con una de ellas. Ajá. Y cuando llegaron las otras dos, esta otra amiga con la que me había acostado se fue a la taquilla a comprar los boletos del metro. Y las otras en lo que llegaba la otra con los boletos, me empezaron a preguntar qué había estado haciendo, qué sé yo. Yo les empecé a contar y bueno, ayer tuve relaciones con una chava, qué sé yo. Y no me pude venir. Eso era lo que había pasado. Yo no había podido eyacular, sí, ¿no? Por diversas circunstancias, ¿no? Pero vos, o sea, te encontrás con tus amigos y lo primero que les decís no, es estas eso. Eran amigas. O amigas, no importa, no, se encuentra ahí en el metro. No, no fue lo primero. Mira, no me vine. Te puedo decir lo que no hice. Te puedo decir lo que no hice. No me pude venir. No, no era lo primero que les conté. Antes habíamos departido acerca de alguna otra cosa. Pero a lo que iba yo. Cuando la otra amiga regresó con los boletos, yo por una extraña razón, no me acuerdo ahorita cuál fue la razón, pero tuve que ausentarme un momento. Y resultó que las tres amigas se pusieron a comentar acerca de lo que yo acababa de contarles. Seguro, pero eso es seguro. Y bueno, con el resultado de que la amiga con la que me había acostado no se volvió a acostar conmigo. Nunca pude comprobar si el problema era ella o yo. Pero no, era obvio que se lo iba a contar a sus amigas, estando ahí todos, mirá lo que le pasó, qué sé yo. Sí, pobre tipo, fíjate que ayer. Sí, lo que es cierto es que se me creó muy buena fama. Eso está bueno. Sí, no, ese es seguro, pero nunca se va a venir. No sé si entre amigos. Bueno, porque se establecía dos premisas. La primera, que me acostaba con mis amigas. La segunda, que no me venía fácilmente. No, a mí me pasó algo muy extraño. Tampoco voy a dar nombres. Por favor. Pero lo que pasó cuando me acosté con un amigo, ajá, era que también era amigo de mi ex. O sea, ¿ves? Esos amigos que uno comparte, que tiene, ¿no? Amigos comunes. Sí, amigos comunes. Y se empezó a correr la bola y se desvirtuó. O sea, todos los que éramos amigos, los que estábamos en el grupo, se empezó a desvirtuar el grupo porque todo el mundo se empezó a acostar con todo el mundo. Después de que se enteraron que yo me había contado con mi amigo. Tú siempre estás a la vanguardia. Que al otro día te enteras, no, porque fulanito fue con fulanita, y yo estuve con él, y ya después nos conocíamos todos. Uy, sí, ¿y en serio se deshizo el grupo de amigos? No se deshizo, pero sí hubo tensiones porque éramos un grupo de 6 personas, imagínate. Así que empezó a haber. Eran muchas, sí, no tendría que haber sido un círculo más amplio. Sí, sí, porque en realidad yo creo que los que empezaron a fomentarlo querían terminar como pareja, ¿no? O sea, tenían esa. ¿Y les funcionó?

Porque es el único momento de la experiencia humana donde no tienes control sobre ninguno de tus sentidos. Je ne pourrais garder tes baisers assaisonnés au cyanure. La muerte chiquita. La única muerte que viste de blanco. La petite mort. Y bueno, estamos en la sección canciones para coger. Así que aprieten rec y pónganse a grabar. Vamos a escuchar Sumo, un grupo legendario argentino con Fiebre. Disfrútenlo. Every time I see you, I feel something rise up inside. Every time I think of you, I think I'm going for a ride. Every time I love you, baby, I love you in my mind. You give me fever in the morning, fever right through my mind. You give me fever. Bless my soul, I love you, babe, with a love I cannot hide. I got no more love going for nobody, babe, I just got you inside. I want you here with me now, love you till I die. You give me fever in the morning, fever right through the night. You give me fever. Be young. Come on, baby, the best songs haven't even yet been sung. Fever when you touch me, fever when you hold me tight. You give me fever in the morning, fever right through the night. You give me fever. Through my door, you give me fever. Escuchamos a Sumo con Fiebre. Uy, banda de culto, diríamos, ¿no? Sí, banda legendaria de Argentina. Ok. Fíjate que estaba meditando. Ajá. Y me encontré, porque uno asumiría que entre las personas no heterosexuales, es decir, entre las personas homosexuales, por lo menos, gays y lesbianas, ajá, se da más o menos de la misma forma, uno asume. Y me encontré con un artículo súper interesante acerca de la perspectiva que tienen las parejas lésbico-gays acerca de los amigos sexuales, ¿no? De los amigos con beneficios. La perspectiva es muy interesante porque casi el 95% de las personas que entrevistaron para este sondeo de opinión opinaron que después del sexo con amor no hay nada mejor que el sexo sin compromiso, pero con cierta conexión. Y ellos dicen que esto solamente se puede lograr teniendo sexo con amigos. De su, obviamente, de su misma onda, ¿no? Lo deben decir ellos, de la misma escena. Pensar muchos de nosotros también. Seguro. Es decir, si hay una, ellos reconocen por lo menos esa necesidad y ese enfoque, ¿no? Lo que dicen ellos es que esto solo se puede llegar a lograr a través de esto. Sin embargo, sí es importante mantener las distancias. Sí. ¿No? Que era como una cosa también unánime entre las personas entrevistadas, ¿no? Sí, sí me acuesto con amigos, qué sé yo. Pero sin embargo, procuro mantener cierta distancia. O sea, son amigos a los que no veo todo el tiempo. Ah, ¿no? Bueno, sí. Ahí está la cuestión de amistad que venía al principio, ¿no? Seguro, ¿amigos seguro. Por cuánto tiempo? ¿Hace cuánto? No, pero ellos se refieren a que pueden ser amigos de muchos años, ajá, pero a los que no ven continuamente. Sí, sí. ¿No? Uh-huh. O sea, que no es de su grupo cerrado de ese momento, digamos. Pero ojo, hay que aclarar, no los ve continuamente, pero para cuando los ve para tener sexo únicamente o los llama para otra cosa también. Yo me imagino. Porque si no, se convirtieron en otra cosa, no en amigos. Sí, seguro. Ellos dicen que hay que guardar distancia, no dicen qué tanta distancia, ¿no? 15 centímetros. 15 centímetros, tú del otro lado de la mesa, nada más no se siente del mismo lado de la mesa, siéntense del lado distinto y ya, con eso, ¿no? Yo creo que hay una diferencia, y no lo digo por esto porque me parece un enfoque muy interesante, sí, que creo que es muy válido además y que es interesante sobre todo por lo que decía yo hace rato de la perspectiva que este sector, esta preferencia sexual tiene acerca del sexo con amigos. Pero hay una diferencia, y eso hay que aclararlo, en los amigos sexuales y tener sexo con amigos. Porque hay amigos, hay amistades, relaciones de amistad, de fraternidad, basadas en el sexo. Sí, seguro. ¿No? Que te empiezas cogiendo y terminas estimando a la persona, se hablan, se encuentran en el Messenger y chatean bien y se cuentan cosas, ¿no? Eso no es igual. No. Hay una diferencia bien clara y bien marcada que, pues, ahí. No es lo mismo, no. No sé cómo más definirlo, digamos. No es lo mismo. No es lo mismo. Ok, en eso estamos de acuerdo. Y también creo que la comunidad gay está de acuerdo. Pero, bueno, diferentes enfoques de lo mismo. Vamos a escuchar a una banda. Esto que es algo confesional. Esta banda me recuerda a un amigo, muy querido, por cierto, que estaba yo en la situación que decía yo hace rato. No era que me lo quisiera coger a él, sino a su novia. Y era una cosa de muy gruesa. Y bueno, esta banda, la rola no tiene nada que ver, pero esta banda me lo recuerda, este amigo. ¿Y al final qué pasó? No, al final conservé su amistad y no lo hizo. Ah, porque se iba a armar quilombo si pasaba. Sí, era una situación un poco sencilla. Porque aparte yo me estaba quedando en su casa, imagínate. Hubiera sido muy, muy, muy desleal de mi parte. Pero la verdad es que sí me gustaba bastante la idea. En fin, la banda se llama El Otro Yo. Y la canción se llama Autodestrucción. No lo hagan y mejor disfrútenlo. Yeah. bueno, estamos casi yéndonos, pero no del todo. Estamos con los mensajes. Nos escribió... Vas adelante, perdón. Perdón. Nos escribió Arturo. Estuvo padre este programa. A mí también me gusta mucho que las chavas se vistan de cuero. Se ven bien mamacitas, sobre todo si la ropa está bien pegada al cuerpo. Es muy excitante. Estoy completamente de acuerdo, Arturo. Yo lo confesé la semana pasada y lo sostengo. Uy, el cuero y las chavas son una gran combinación. Hola, les escribo desde Bogotá. Uy, qué bueno. Me dio mucho gusto encontrar este programa con temas tan interesantes y puntos de vista bastante fuera de lo común. O al menos así me lo parecen a mí. Gracias. En lo general me gusta mucho el programa, pero la música es mi máximo. La verdad es que en los 9 programas no me han decepcionado ni una vez. Sobre todo las canciones para coger. Yo no las estoy grabando, pero sí las estoy bajando y me voy a hacer un disco. Ja, ja, ja. Buena idea. Por cierto, me da pena decirlo, pero cada vez que Sol lee el cuento erótico me pongo muy inquieta. Uy, y con el de esta semana bueno. Seguro no te la acabaste de estar entonces. Creo que todos. Con esta escena, sí, fue muy denso. Muy bueno. Es una de mis partes favoritas siempre. Gracias por este excelente programa y ojalá lean mi mensaje al aire. Complacida. Por supuesto, Berenice. De Bogotá, Colombia. Era Berenice de Bogotá. Corset Soul. Chicas encueradas y Venus in Furs. Excelente. Saludos desde Hermosillo, sucios y depravados conductores de La Muerte Chiquita. ¿Qué onda? ¿Cuándo suben el programa número 9 a la red? Ya lo subimos, ¿no? Sí, ya le vamos avisando que ya lo subimos. Sí. Ya estamos subiendo este, que es el 10. Llamamos 10. Así es, este es el 10º programa. ¿Quién lo iba a decir? Un orgasmo por programa hay que tener. Mínimamente. Termina Corset Soul diciendo: quiero escucharlo desde esta semana, si nomás no se puede. Fíjate que tuvimos un problema técnico, eso es cierto. Estuvo como 2 días fuera de línea el programa, aunque ya estaba publicado, pero bueno, ya está. Ya bájalo. Estamos. Bueno, muchas gracias a todos por habernos escrito algo, ahí dejado algo. Y no dejen de hacerlo, por favor. En los comentarios de La Muerte Chiquita, y no dejen de hacerlos. Y si tienen algún temita ahí, o sí, algún amigo que puedan contar cómo la pasaron, presenten. Nos hacemos amigos. Exacto, a nosotros todos nos somos, gusta hacernos amigos. El chiste amigos. Es que todos seamos amigos, ¿no? A eso venimos, a ser amigos. Es que yo vengo a conocer la anatomía del sexo opuesto, en exactamente. Realidad. Es todo es antropológico. Ah, los invito a escuchar a Papo. Maestro. La canción se llama Rock Me Baby. Excelente canción. No se la van a acabar. Rock me baby. Rock me all night long. Rock me, baby. Rock me all night long. Want you to rock me, baby. Like my back, I ain't got no bone. Roll me, baby, like you roll a wagon wheel. Want you to roll me, baby, like you roll a wagon wheel. I want you to roll me, baby. You don't know how it makes me feel. Rock me, rock me. Thank you. me, pretty baby. Baby, rock me slow. Want you to rock me, baby. Till I wild no more. Todo lo que empieza tiene que acabar. Y hemos llegado al final de La Muerte Chiquita. ¿Cuáles son las conclusiones? Yo me acuesto con amigos solamente para comprobar la anatomía del otro. Yo ya lo dije. Es una cuestión antropológica únicamente. No, y yo creo que hay que probar si uno tiene ganas. Y no tiene que tener por qué tener nada claro, completamente claro frente al otro. Lo que pase tenga que pasar. Va a pasar. Se acuesten o no. Y qué mejor que pase acostándose. Total, ¿no? Si va a pasar, que pase porque nos acostamos y no porque no nos acostamos. Ah, en fin. Quiero decir una cosa antes de despedirnos, partir. Antes de partir. La premisa de esta noche musical, musicalmente hablando, era escoger canciones que nos recordaran a nuestros amigos. No necesariamente a los con los que nos hemos acostado, pero algunos seguramente coincidirán. Entonces, si ustedes, entre esos radioescuchas que nos hacen el favor de escuchar el programa, alguien se reconoció, vaya un saludo. ¿No? Sí, por supuesto. Yo más que nada creo que fue una elección de canciones que nos hacen recordar amigos. Sí, pero alguno podría ser que coincidiera. Sí, seguro, ¿no? Seguro. Por cierto que la canción con la que nos vamos a despedir es El Caso. Yo me acosté con una amiga después de que me vio tocar esta canción en una de las bandillas con las que anduve tocando. Después de que me vio tocar esta canción, se acostó conmigo. Así es que yo le debo mucho a esta canción. Y a tu amiga también. Bueno, no, claro, según a mi amiga igual, por supuesto. Siguen escribiendo a sí, sexo@lamuertechiquita.org. Y hay que tener muchos amigos. Sí. Y hay que conocerlos bien. Quieran a sus amigos. Para eso están. Para eso están, sépanlos aprovechar. Y bueno, si uno tiene un momento así de decaimiento, ¿qué mejor que un amigo? Como dicen por ahí, no hay nada mejor que una mano amiga. Si tu relación va a ser con una mano, ¿qué mejor que sea con una mano amiga? La canción es Honky Tonk Woman. La tocan los Rolling Stones. Tengan una excelente, excelente noche, tarde o día. Nos vemos la próxima. Upstairs for